llama amor. Cuando por la noche alguien a ti te llama, que en la mañana despiertas enamorada, esto es amor. Se llama amor. Hay como tiene el corazón cuando aparece, hay como tiene cada vez que llama fuerte, es el amor. Estás triste y sin querer una vez más le sonreíste, es el amor.